Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El diálogo en la familia. Un hombre estaba sentado junto al ataúd en donde yacía el cadáver de su esposa. Estaba vestido de luto, y mientras se sentaba, vio pasar por detrás del ataúd una tropa de brillantes formas amables, con ojos claros y rostros llenos de luz. ¿Quiénes son ustedes, hermosas criaturas?, preguntó el hombre, y ellas le respondieron: somos las palabras que usted hubiera podido hablarle a ella. ¡Oh, quédense conmigo!, gritó el hombre. Su vista es hermosa y alivia mi corazón, que está frío y mudo y solo. Pero ellas respondieron: no podemos quedar contigo porque no tenemos ser. Somos solamente una luz que nunca brilló. Y pasaron y se fueron. Y todavía el hombre, sentado de luto, quedó amargadamente triste. Mientras estaba sentado, vio levantarse entre él y el ataúd una bandada de pálidas y terribles formas, de labios sangrientos y ojos de fuego. El hombre exclamó: ¿quiénes son ustedes, miedosos formas? Y ellas respondieron: somos las palabras que ella oyó de ti. El hombre se puso a llorar en voz alta y lleno de angustia. Partan de aquí y déjenme solo con mi muerta. Mejor es la soledad que esta compañía. Pero ellas, sentándose en silencio, fijaron sus ojos en él y se quedaron con él para siempre. Las palabras que debíamos haber pronunciado con el cónyuge y las palabras que de hecho pronunciamos. Esto nos lleva al tema del diálogo en familia. Ante un conflicto familiar, los interesados deberían preguntarse con la mano sobre el corazón: ¿el asunto realmente vale la pena? Si la respuesta es negativa, es mejor no armar una tempestad en un vaso de agua. Segunda pregunta: ¿es causado este asunto por diferencias personales o por discrepancia de valores a los cuales se les pueda encontrar una solución? Entonces busquemos la negociación dentro del estilo: yo gano, tú ganas, ambos ganamos. Y en tercer lugar, la otra parte tiene voluntad para llevar a una solución negociada dentro del modelo yo gano, tú ganas. Entonces sí, vamos a dialogar de verdad. Aprendamos a dialogar. El manejo de los conflictos se basa en habilidades de comunicación y su instrumento de importancia única e irreemplazable es el diálogo, herramienta utilísima pero cuya práctica no es nada fácil. Apreciado oyente, apreciada oyente, te sugiero escuchar los siguientes requisitos del diálogo mencionados por innumerables autores. Haz una reflexión y aplicación muy sincera a tu caso personal y familiar para examinar muy francamente si tales condiciones se verifican en el diálogo tuyo y de tus familiares y cómo podrías mejorarlo. No hay reglas ni recetas de cocina para lograr un diálogo constructivo y eficaz. Pero las siguientes sugerencias pueden ayudar a los miembros de una familia a discutir de manera más positiva y transformar sus desacuerdos en fuerzas positivas para el crecimiento del grupo familiar. Primera, respeto y aceptación de uno mismo y del otro. Cuando sientas que va subiendo el vapor de la impaciencia, recuerda que él o ella merecen tanto respeto como tú. Evita que la olla de presión reviente en llamaradas de rabia y en expresiones groseras que siempre lamentarás. Segunda, debe crearse una situación en que haya equilibrio de poder entre los participantes. Todos deben tener igual derecho a participar. El marido, la esposa y los hijos, de acuerdo con su edad y capacitación sobre el tema en discusión. Y las opiniones deben evaluarse por su contribución al pensamiento estimulante, no por la persona que las propone. La habilidad, más bien que el estatus, debe determinar el influjo de cada miembro. Deben escucharse las personas que proponen información útil e ideas interesantes, sin tener en cuenta su poder formal. Las desigualdades de poder en familias en que el marido o la mujer siempre llevan la voz cantante y son la autoridad suprema, minan la confianza, inhiben el diálogo y disminuyen la probabilidad de terminar constructivamente una controversia. Las personas con escaso poder típicamente se sienten inhibidas y ponen censura a sus propias contribuciones. Sus intentos positivos son generalmente minusvalorados por las personas que tienen mayor poder. Tercera, no debe haber vencedores ni vencidos, sino únicamente una solución del problema exitosa, creativa para todos. Por encima de todo, aférrate a la decisión deliberada de conservar la unión incansablemente, una solución conveniente para ambos. Yo gano y tú ganas. Evita los estilos yo gano, tú pierdes. Nunca acudas al de ambos perdemos. Y muy rara vez al yo pierdo a cualquier costo y tú ganas. Cuarta, empatía. Es la preciosa y básica cualidad de ver y juzgar los conflictos desde el punto de vista de la contraparte, pesar sus razones, captar sus sentimientos, ajustarse al proverbio chino que afirma: nadie podrá comprender al otro hasta que haya caminado 5 kilómetros con los zapatos del otro. En vez de atacarlo por sus opiniones cálzate sus zapatos y trata de comprender dónde le aprietan los zapatos y le lastiman los callos, sus necesidades y motivos, sus deseos y anhelos, los sentimientos que bullen debajo de sus palabras. Los miembros que están en desacuerdo con otros deben comprender la posición ajena y el marco de referencia de sus oponentes. Deben hablar acerca de cómo perciben la posición y el punto de vista del otro y los sentimientos con que la otra persona está reaccionando ante la controversia. ¿Cuántos conflictos se solucionarían en la familia, entre las clases sociales, en la política, entre las naciones, si tuviéramos un poquito más de empatía? Quinta, sinceridad y autenticidad. Son manifestaciones y efectos del respeto recíproco. Todos los miembros deben tomar parte activa en la discusión del grupo, habida cuenta de la urgencia de tiempo y de otros factores limitantes. Los miembros deben desarrollar sus ideas y sus fantasías creadoras alrededor del tema en discusión, insistir en las implicaciones de su parecer, recoger datos para apoyar su posición, organizar sus argumentos para mostrar la conveniencia de sus opiniones. Las personas deben sentirse libres para expresar abierta y honestamente sus ideas y sentimientos. Toda persona debe compartir su posición y sus ideas para suscitar comentarios y reacciones de los demás miembros del grupo. Todos los miembros deben tener libertad para expresar sus ideas y sentimientos sin defensividad. Permanentemente debe buscarse una comunicación honesta, exacta, completa y efectiva. Debe manifestarse abiertamente como tópicos de discusión todas las intuiciones, corazonadas y sentimientos acerca de la acción que conviene al grupo. Así mejorará la calidad del trabajo grupal. Sexta, escucha mutua. Saber escuchar al otro, sus razones, es uno de los más importantes aportes que podemos hacer para la solución de un conflicto. Un consejo de sabiduría persa nos advierte: mira la composición de la cabeza humana. Dios me ha dado dos ojos brillantes y dos oídos, pero una sola lengua, para que pueda ver dos veces y escuchar dos veces las palabras de sabiduría, pero hablar solamente una vez. Aunque poco conscientes de ello, todos los humanos tendemos a preparar la contestación para no quedarnos callados en vez de atender a lo que la otra persona está diciendo. Muchas investigaciones han demostrado que cuando una pareja tiene un conflicto, con frecuencia ninguno de los esposos está escuchando al otro, sino de ordinario preparando en su cabeza su propia respuesta para no dejarse vencer. Por algo, el fundador de la terapia centrada en el cliente, Carl Rogers, enfatiza que por nuestras investigaciones conocemos comprensión empática con una persona, no acerca de ella, es un enfoque tan efectivo que puede producir grandes cambios de su personalidad. Hemos enumerado algunas de las condiciones que se requieren para un diálogo fructuoso en familia: el respeto y aceptación de uno mismo y del otro, crear una situación en que haya equilibrio de poder entre los participantes. No debe haber vencedores ni vencidos. Es importante cultivar el don de la empatía. También son importantes la sinceridad y la autenticidad, y hemos ponderado el influjo de la escucha mutua. Proseguimos nuestra enumeración de las condiciones para un diálogo fructuoso. Séptima, aceptar el hecho de que nadie es perfecto. Cuidado con abrigar expectativas irreales y desmedidas. Es imposible comprender totalmente a otra persona. Solo Dios puede hacerlo. Tolera los defectos de tus familiares. Ten muy presente que tanto tu cónyuge como tú mismo o tú misma pueden traer sobre la espalda una carga pesada de traumas, dificultades, complejos, malos genios, heredados o adquiridos en el ambiente de su respectiva familia. Todos tenemos defectos como simples seres humanos, y el único que nunca fracasa es quien no hace ni emprende nada. Si nos esforzamos por comprender y aceptar al otro, muchos conflictos se suavizan milagrosamente. Ten muy presente que tú tampoco eres perfecto. Octava, busca el momento oportuno para discutir y negociar con calma. No es conveniente comenzar una discusión 5 minutos antes de que uno de los cónyuges tiene que salir para el trabajo, o el muchacho para el colegio o la universidad, como tampoco traer a cuento un problema cuando los miembros que tienen opiniones contrarias están ausentes. La plena apertura de ambos lados es un índice favorable de que se ha escogido el momento oportuno, y a su vez es el resultado de haber escogido acertadamente. Novena, comunica tus sentimientos, expresa tus necesidades y deseos de manera calmada, pero clara y firme. Esperar que tu cónyuge adivine lo que necesitas o cómo te sientes. Si me amara de verdad, caería en la cuenta de que es una utopía irreal. Si estás triste o disgustado, dilo claramente. De tal manera debe responderse a las ideas y sentimientos de los otros, que todos se sientan comprendidos y sientan que su contribución se valora, se respeta y se toma seriamente. Deben garantizarse una escucha entusiasta a todas las ideas y adoptarse un interés cálido e intenso a todas las contribuciones. Hay que responder a las emociones con emociones, no con una tolerante actitud de fría despreocupación no comprometida. Décima, en una discusión no traigas a cuento problemas trasnochados. Dialoga sobre el problema presente, aquí y ahora. Olvidar ofensas, y reclamos pasados puede ser algo muy positivo. Tampoco empieces agendas ocultas ni excusas para echarle al otro el agua sucia. Hemos explicado algunas condiciones para un diálogo efectivo. Acepta el hecho de que nadie es perfecto. Busca el momento oportuno. Comunica tus sentimientos, expresa tus necesidades y deseos de manera calmada, pero clara y firme. En una discusión, no traigas a cuento trasnochados problemas ni agendas ocultas. Proseguimos con las condiciones necesarias para lograr un diálogo efectivo en familia. Undécima, vigila no solo tus palabras, sino todavía más tus mensajes no verbales. El tono de la voz, la mirada, el rostro, la expresión de manos y brazos. Suma cautela para evitar en lo posible, con dos palabritas muy peligrosas, siempre y nunca. Tú siempre tan exigente, tú nunca me das gusto. Duodécima. Los miembros deben criticar las ideas, no las personas, y sin herir a la persona que las defiende. No debe haber nada personal en la discusión. Una divergencia en ideas y opiniones de alguno de los miembros debe tratarse como un punto de vista interesante del cual algo se puede aprender, no como un ataque personal. Los miembros deben expresar sus desacuerdos sin mostrar rechazo por las demás personas. Décima tercera, toma muy en cuenta y trae a colación los aspectos positivos del otro y de la alternativa propuesta antes de rechazarla. Es la táctica paradójica de derrotar al contendiente concediéndole una parte de razón. Décima cuarta, examina varias alternativas. Es muy probable que no exista la solución perfecta, pero que sí puedan hallarse varias soluciones satisfactorias. Y décima quinta, a muchos esposos les convendría leer un libro muy popular titulado Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Esta obra comunica valiosos aportes de psicología masculina y femenina que ayudan a los esposos a comprenderse mutuamente. Resumo estas últimas indicaciones para un diálogo provechoso en familia. Vigila no solo tus palabras, sino todavía más tus mensajes no verbales. Los miembros deben criticar las ideas, no las personas, y sin herir a las personas que las defienden. Toma muy en cuenta y trae a colación los aspectos positivos del otro. Examina varias alternativas y por último te recomiendo leer Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Repetimos, mal manejados, los conflictos familiares pueden ser destructivos y sus efectos pueden perdurar largos años y aún acabar con el matrimonio. Pero también pueden ser creativos y dar ganancia a ambas partes, estrechar su unión. Estos frutos maravillosos se pueden cosechar mediante un diálogo auténtico.